madre sale que no solo uno se está descubriendo que eso está provocando que nos carne en el sexo. Y es lo que está provocando los discos, los daños en los discos. Me decía, no, sí, no deberían. Oye, pero yo, a ver, yo tengo una bronca en la rodilla. Y ayer estaba en terapia precisamente. Es algo muy leve. A mí se me está acabando el cartílago. También te le salió la cara. Bueno, mi papá lo acaban de operar de infección cartílago. Mi papá tiene 90 años. Wow. Y le acaban de padecer. La misma puta rodilla. Sí, tu papá y no lo pones maricado. Ah, sí, güey, exacto. Sí, sí, le digo, ¿cómo, güey? Si tú te das, no, yo tengo 90. Pero estaba yo ahí y estaba dando la rehabilitación a un chavo. No sé cómo se enteró tú, pero era un chavo como de 28. Ok. Un chavo como de 28, 30. Sí, ya. Y lo habían acordado. Y tenía. Y le doblaban las piernas para acá y para acá. Y ya cuando lo pararon y lo voltearon, y dije, ¿cómo es que estás haciendo? Fíjate cuando lo estás haciendo. O sea, ya de por mí, mi mamá tenía un tornillo. Pero es la paroscopía. O sea, ya son dos hoyitos. Wow, a ver, aún ustedes perdonen, pero están aquí saludándolos, ah, sí, y están en vivo. Estamos en vivo en la luna, que sí, previo a este programa, esta entrevista sale el jueves. Este bueno, jueves. Para que este jueves. Para que la gente pueda ver antes de qué es lo que está pasando aquí con. Tú, que vas a estar aquí en el Walla, aquí al lado. Sí, tenemos ahorita. Hoy vamos a estar él ahí en el Walla, yo aquí en el Fat Row. Ok. Esto es lo que platican los señores antes de su entrevista. Oye, no más. Producción muy en serio como para hacer de YouTube. Empezó, no, eso ya no es, se me fue para atrás porque empecé un gasto en cámaras, todo lo que ves, pero con cámaras aparte. Puta, el gasto era para que YouTube, pues, como 30 meses. O sea, pero pues YouTube se regalaba 5. 150 pesos, o sea, neta. Sí, sí. Entonces, que cuando empecé a remunerar, cuento otra cosa. Estábamos con la mesa de Ñoña, ¿no? Sí. La mesa de Ñoña me ahorita. Sí, pues sí, gracias. No, claro. Así, peinándote. Venga, pues, ok, estamos listos. ¿Puedes entrar? Sí, sin pedo. Ay, pues puto. Ay, cabrón. Sí, mi mesita no se ve, ¿verdad? No. Ok. Ahí está. Esta cámara es la de los dos, y esa es la tuya. Ok. Cámara.